La ansiedad, la tocamos, salimos jugando, como siempre estamos ensayando, es un ensayo ahí. Sí, tranquilo. De ellos sentimientos van oxidándose en verdades, sos invisible en caravanas, un bocado de soledades, corazones, madrugadas por ahí, sin razones, voy buscando. Diez minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos en vivo con los integrantes de Vagos del Sur. Lo que estamos escuchando ahora, estamos con Germán de Sousa, estamos con Tato, que es Juan Pablo Pereira. Muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Radio Centenario. Buenas, buenas, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Vagos del Sur, un grupo, una banda que tiene ya muchos años. Cuéntenos, ¿cuándo arrancaron? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Y sí, en realidad estamos festejando los 20 años de Vagos del Sur, pero sí, es una banda que tiene 21, ¿no? O sea que el año pasado lo íbamos a hacer, pero por la pandemia no pudimos, y estamos sacándonos las ganas de hacer el festejo de los 20 años. Fue un año amateur y después a partir del otro año fue profesional y ya se cuenta los claro, 20 años. Claro, claro, claro. En realidad arrancamos en el año 2000, de allá directamente del corazón del barrio Sur, por eso el apellido del Sur. Ahí está. Y ahí nació todo. Así, y hasta hoy es ininterrumpidos 21 años. El apellido del Sur y del nombre no hablamos, ¿no? El nombre Vagos. Vagos. Viene. Y viene por la esquina, por mucha esquina que tuvimos ahí, ¿no? Está bueno, está bueno. Es la verdad. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido todo este tiempo, esta experiencia que han tenido? Ha sido hermosa, ha sido una experiencia de familia, ha sido una experiencia de nutrirnos de las canciones, de los contenidos, del rock and roll, de ensayar mucho, de superarnos musicalmente, instrumentalmente también. Viste, ha sido una experiencia de mucho empuje también. De perseverancia, ¿no? Claro. Hay que meterle. O sea, nunca hemos aflojado, siempre intentamos superarnos todo el tiempo, en los instrumentos, musicalmente, en el estudio. Siempre fuimos costa arriba, en ese sentido. Perseverancia y 20 seguir. 20 años, bueno, 21, digo, es un tiempo considerable para seguir y aparte ininterrumpido. Sí, sí, ininterrumpidos. Empezamos, primero fueron 5 años como Power Trio, en el que, como te digo, arrancamos del corazón del barrio, con la gente amiga, digamos, que nosotros precisábamos tener un proyecto que tuviera esa identidad de amistad, de complicidad. Y así fuimos sumando gente que también amiga, como el Tato también, que se sumó al proyecto. Y bueno, así fuimos caminando y seguimos sumando gente. Hoy en día somos 7 músicos en escena. Vamos a nombrarlo a todos los integrantes de la banda, porque bueno, usted hay 2 acá, pero sí, sí, claro, claro. Hay 5 también que son parte de la banda. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos a Guillermo Di Lacio. En batería, un gran baterista, la verdad, vino a ordenar toda la banda, a empujarnos con energía. Tenemos a Shadow, al Sombra, a Fabián, en bajo. Hace poco, bueno, en realidad nosotros desde que grabamos Toda la Vida Rock and Roll empezamos a manejar ya armonizaciones en la parte de vientos también. Uh-huh. A partir de la producción que hizo el Pájaro Gara y un poco ya más, más nutrido, ¿no?, de la experiencia del primer disco, empezamos a sumar como ese otro lugar de armonizar, ¿viste? Y como vientos más pensados. Uh-huh. Y bueno, nada, y ahí ahora vino Valentina, que es tremenda saxofonista, vino a aportar lo de ella, es muy profesional ella, tiene un sonido precioso. Y bueno, ahora se sumó a la banda también, al proyecto Empujar. Para nosotros es una energía re linda tenerla con nosotros. Y bueno, también tenemos Pablito Avilés en guitarra, que es otro de los que componen en la banda también. Después tenemos a Gustavo Cincunegui en percusión. Y bueno, ¿quién les hablamos, no? El Tato y yo, Germán. Vos, Germán, estás Yo soy como el creador de la banda. Claro. Y Tato, explica que vos sos. Bueno, yo soy saxofonista, uno de los saxofonistas, uh-huh. Y bueno, nada, y amigo de la banda. Sí, bueno, yo siempre fui el que traía las canciones, el que bueno, soy el que canta, el que toca la guitarra, y bueno, un poco el que también mete esos contenidos ahí en la banda. La hermana ha pasado de que te cae, sí, de repente me acuerdo, Germán mandándome mensajes, audios, che, vení, mirá esto, ta, tararara, tararara, tararara, y el tipo ahí sacando la casa, lo que me pasaba por el lado, y de repente va caminando por el 18 de julio. No había WhatsApp, se le ocurre, claro, Vos sabés que yo hacía eso, sí, cuando se me ocurrían los riffs o mucha parte de canciones que me nacían solo con melodías, las grababa y después le buscaba los acordes, ¿no? Uh-huh. Una de las formas de componer, ¿no? Y está bueno porque cuando la canción nace de un contenido, digamos, de letra o de cosas, obviamente va a ser más fácil saber llevarla, ¿no? Por algún lado. Incluso en el primer disco hay un tema que arranca con la grabación original, que yo estaba acá en la Rambla de Ejido, sí, en la explanada de Ejido, tomando una cerveza. Y bueno, ahí nació una canción llamada Para Vos, que está en el disco, y cuando la grabamos, empieza con la grabación original, digamos, del celular. Arranca con la grabación original. Después arranca con la música de todo lo que se convirtió el tema, ¿no? Claro. Porque cada músico le pone su impronta, sus cosas, y entonces eso también lo termina de hacer, ¿no? ¿Y hoy en los primeros pasos cuando armaron la banda, hoy en qué se identificaron? Porque me imagino que todos tendrían el gusto musical parecido, obviamente, pero ¿en qué se identificaron como para armar la banda y tocar? Mirá, nosotros siempre tuvimos una referencia que es el rock and roll clásico de yo te contaba, de Zeppelin, Doors, yo qué sé, bandas como, bueno, Hendrix, uh-huh. Y seguimos caminando un poco en torno a eso, ¿no? Después lo que hablábamos, el rock del Río de la Plata también, y más que nada también en esos contenidos de letra también, que mucha metáfora, y está bueno también tener una identidad, ¿no? Entonces también como que se va transformando un poco todo y bueno, si bien nacimos con esa esencia, y obviamente la esencia es la que a uno lo identifica, la banda ha tenido una transformación, ¿no?, en todo este tiempo, ¿no? ¿Y cómo, por ejemplo, ven la música uruguaya hoy por hoy? Y yo la veo muy variada. Creo que faltan, digamos, difusión para algunos contenidos que realmente, a mi manera de pensar, podrían de repente, ¿no?, tener un poco más de fuerza, ¿no? Creo que lo que veo en la música uruguaya, creo que hay hoy en día, levantás una piedra y salen 20 bandas, ¿no? Sí. Pero ¿falta apoyo o cómo es el tema? Faltan realmente escenarios, ¿no? Uh-huh. Es bastante complicado, siempre son los mismos lugares que puedes tocar. Todos, a ver, se entiende, hay una industria detrás de todo esto, ¿no? Pero siempre se manejan costos bastante elevados. Y bueno, la verdad que a veces hacer cada show siempre lleva un pienso, y más para bandas que necesitan un soporte de repente de equipación. Que justamente lleva un costo, ¿no? Sí, entonces eso a veces hace un poco complicado tocar asiduamente, ¿no? Los festivales, los últimos tiempos han sido pocos, como para decir, bueno, la banda, no sé, tocan festivales, que ahí ya no tenemos que intervenir nosotros desde el lado de producción, ¿no? Pero ya cuando hay que producir, hay que llevar un sonidista, un iluminador, sí, el flete, claro, y todo eso, claro, lo hacemos con mucho amor, pero a veces eso hace que no sea tan fácil tocar asiduamente. Quizás en otro momento de la banda era más fácil porque tocábamos en cualquier lado, porque bueno, nada, éramos más kamikaze. Seguro. Pero hoy en día, con toda la cabeza que le estamos poniendo, ya tenemos que cuidar mucho el tema del sonido. Sí, somos muchos, claro, somos muchos. Otra infraestructura. Y bueno, nada, eso hace que cada toque esté muy pensado. A veces tenemos que tocar un poco espaciado justamente para poder lograr eso y que el show sea de calidad, ¿no? Que no sea un show a medio pelo, ¿no? Uh-huh. Incluso a veces hemos tocado lugares más pequeños, pero siempre pensados y craneados, ¿no? Como decía, tenemos un soporte, una presión sonora que necesita de equipación, y bueno, a veces eso lleva justamente un costo, ¿no? Y tienen un toque el 5 de noviembre. ¿Dónde? ¿A qué hora es? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo no? El 5 de noviembre estamos festejando los 20 años de Vagos del Sur en la sala del Museo del Carnaval, un lugar precioso para ir, la verdad. Las entradas están en Hábitat a 500 pesos, con Oca dos pagos, o sea que una ganga, dos pagos de 250 claro, pesos para ir a ver a Vagos del Sur. Un lugar precioso como es la sala del museo, que la verdad que Estamos re contentos de poder tocar ahí. Ya hemos tocado varias veces, pero es la primera vez que organizamos algo nosotros ahí, y el festejo de los 20 años creo que ameritaba un lugar como es. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando los vaya a ver? Y primero se va a encontrar que va a abrir Nor, que es el guitarrista de Rey Toro, que tiene su proyecto solista, que la verdad que la rompe. Va a estar abriendo él el show, y luego, bueno, vamos a tocar nosotros temas de todas las épocas, incluso temas nuevos, porque siempre está bueno compartir con la gente las transformaciones, lo que viene surgiendo. Y también bueno, va a haber de todo, ¿no? Va a haber invitado, va a haber obviamente bailarines, va a haber de todo. Y básicamente también una banda genuina, ¿no? Que a esta altura, con tanto laburo, uh-huh, tiene un gran crecimiento musical. Estamos muy perfeccionistas en lo que estamos haciendo, muy detallistas. No dejamos cosas como al azar. Está todo muy pensado, la lista en sí, vamos a tocar más o menos 25 canciones. Está pensado el show desde el principio hasta el final, como para que la gente esté copada, tenga su espacio, y bueno, nada, van a encontrar una banda sólida, que lo va a dejar todo ahí, y estamos muy ansiosos, ¿no? Para mí, por tocar. ¿Qué límite ven hoy entre escribir, hacer música realmente por pasión, y la parte comercial? Digo esto porque a todos nos gusta el rock and roll, pero somos conscientes de que hay bandas que son muy buenas, que tienen muy buenos temas, que tienen muy buenos trabajos, pero también hay un límite, una línea muy fina para hacer algo comercial, para meter ese producto en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Yo, ¿sabes qué? Creo que, sinceramente, no sé si pasa tanto por... O sea, me imagino que capaz que sí, el contenido comercial de la banda, ¿no? Yo, sinceramente, nunca hice canciones pensando en eso. O sea, siempre, es más, no hago canciones para que le guste a todo el mundo, ¿no? Obviamente, tengo un perfil y el que se identifica abraza esa bandera, claro. Y el que no, está todo bien. Tengo amigos, por ejemplo, que somos muy amigos y tenemos distintos gustos musicales y vamos a seguir siendo muy amigos, ¿no? O sea, no le pregunto si le gusta a Babo el Sur para ser amigo mío. Claro. Pero, entonces... Más que nada, yo creo que el tema de lo comercial también pasa por las posibilidades que tenga cada banda de meterla, ¿no? Es decir, de difundirla en cuanto a lo económico, en cuanto a digamos, conocer los medios también, porque eso también te ayuda mucho. Son muchos las aristas que hay como para poder difundir la banda. Y siempre hay que buscar todas, ¿no? Todas las posibilidades. Nosotros siempre fuimos una banda que le ha costado todo por un tema también que no hemos tenido tampoco... tanto como para invertir, pero siempre le pusimos todo lo que se pudo para hacer las cosas de la mejor manera, lo más profesional posible. Incluso cuando grabamos los discos, jamás los hicimos, viste, como quien dice, grabado en tu casa. Buscamos la mejor sala que nos parecía, que para no limitarlo el tema, viste, por el tema de la económico. Sí. O sea, es importante que cuando vos grabás o haces algo, tengas todas las herramientas como para que pueda tener la mejor, digamos, que suene lo mejor posible, ¿no? Y bueno. El tema comercial creo que es un arte aparte, ¿no? No creo que esté mal tampoco, porque, bueno, es una posibilidad, es un arte aparte, es una forma de crear música desde otro lugar que puede tener resultados buenos o no tanto, pero creo que sí limita, ¿no? Porque uno a la hora de expresar, de repente tiene que estar cuidando algunas cosas, no vas a hacer una canción que tenga un minuto de intro, porque claro, si la van a pasar a un lado no te la pasan, claro. Entonces eso te limita. No, igualmente tenemos canción con un minuto de intro, ¿viste? O sea, yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando uno las siente. Porque si te parece que llevo un minuto de intro, está bueno, claro, que lo haga. Por eso digo que el tema, claro, de la parte comercial es un arte aparte. Uh-huh. O sea, nosotros no entramos en esa, ¿no? No, pero... ahora lo bueno que tenemos que se ha venido despuntando en la banda ha sido un grupo de producción de gente que está en ese pienso que dice el Tato, que la verdad que nosotros estamos súper contentos de eso, porque no es que tenemos que estar nosotros atrás de eso, ¿entendés? O sea, tenemos... Por suerte, dos amigos que son los que se encargan de todo el tema de manager, y después tenemos a la Chechu en la producción de las redes, y después dos amigas más que están también produciendo ahí, también en todo, ¿no? Y bueno, eso ayuda a pila también, y eso tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Vamos a hablar de los discos, y cuántos discos, los nombres, todo, para que la gente los conozca y dónde los puede conseguir la gente. ¿Cómo no? Desde el primero hasta el último, vamos arriba. No, en realidad son 20 años, pero no son tantos los discos. Pero... En 2010 sacamos el Arrabalero, uh-huh, que es lo pueden encontrar también. Nosotros tenemos la página vagodelsur.com. Bien. Después en Spotify, en todas las redes, ¿no? En Instagram, en Facebook, y sería el arrabalero en el año 2010, sí. Y después hicimos Toda la vida al rock and roll en 2015. Bien. Y ahora estamos terminando de grabar nuestro tercer disco, que si todo sale bien, el principio del año que viene lo vamos a estar sacando. Así que serían tres. Repetime el tema de la página, que es importante para la gente que está escuchando, que puede meterse. ¿Cómo no? Vagosdelsur.com. Ahí pueden conseguir información de todo, de la banda y también, obviamente, sí, exacto, acceder a los temas. Exacto, todo. Sí, claro. Y después está YouTube, tenemos canal, te pueden suscribir, que también ahí les llega todo lo nuevo de la banda. En Spotify tenemos también todos los discos, más algunos temas nuevos que van a estar incluidos en este nuevo disco que hemos grabado. Y bueno, ahí están nuestras redes, digamos, como para poder escuchar la banda, ¿no? Tienen este toque el 5 de noviembre, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia? No, vos sabés que nunca dejamos de ensayar, uh-huh. Nunca dejamos de ensayar, porque eso realmente nos nutre como para la vida, ¿no? O sea, sí, tengo que guardarme y no puedo tocar la guitarra con la banda, me falta un brazo, ¿viste? Claro. Y nunca dejamos tocar tampoco, por suerte, porque dentro de los protocolos hemos tocado, si bien obviamente nos gustaría seguir teniendo el mismo hit que teníamos antes de la pandemia, bueno, ha sido con mesas y sillas y bueno, tuvimos que adaptar un poco a eso, pero tocamos mucho en un boliche que es justamente una de las muchachas que produce la banda, ¿no? Que nació la amistad de ir a tocar ahí, que es Rock en la Cultura, ¿tá? Le mandamos un beso grande a Maru. Uh-huh. Y hemos tocado mucho ahí, era como nuestra casa, ¿viste? Ahora cerró el boliche, pero siempre tocábamos ahí y se ponía precioso, unas noches hermosas. Y bueno, más que nada, hemos tocado en otros lados también, bien. Pero siempre rodando por esos lados, ¿no? Por esas bien. Vueltas. Tato, Germán, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No va a ser la última oportunidad que podamos hablar. Vamos a empezar a meterle abajo del sur, bueno, con todo en la música. Muchas gracias. Y en lo personal, la compartí con amigos, en los grupos. Y bueno, todo el éxito posible. Y vamos arriba para lo que se viene, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir escuchando un tema de ustedes, ¿no? Qué grande. Muchas gracias por la difusión. Y bueno, estamos a la orden también. Nos esperamos ya en la sala museo. Bien, mándense. Y lo último, que Germán. Contá por qué te llamo Germán, ¿no? Antes de cerrar. Y justo estaba acá viendo las postales que tiene acá la radio y bueno, veo la foto del gran Germán Araújo, que es el motor por el cual me pusieron el nombre a mí. Mirá vos, qué nivel. Tal cual. Bien. Nos vamos a la pausa escuchando Vagos del Sur. Un abrazo. Futuro.